cientos de billones, hay que decir, ¿eh? Hay que hacer la salvedad. Volando definitivamente, Silvestre Dangond se presentó en su tierra y demostró que es profeta precisamente en su tierra. No pude lleno total. Preguntarte, el evento más destacado, sin duda alguna, el que él. En tus ojos tristes que lloraste, lloraste, lloraste. El que él encabezó. Sí, de los muchos conciertos que se presentaron en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata. Para destacar la actuación de Silvestre Dangond. Y a propósito del Festival Vallenato, que es el evento cultural más importante que tiene Colombia, para destacar, el rey de reyes es Almes Granados. En segundo lugar, Julián Mujica, y tercero, Ciro Mesa. Bueno, felicidades a los ganadores. Hay que destacar también que el maestro Iván Villazón fue condecorado por el Congreso de la República. Felicidades al maestro Villazón también. Y él no sabe nada. Pero Colombia es mucha música. Y de lo que fue el Festival Vallenato pasamos también a lo que fue una espectacular actuación de Maluma. Maluma, que se presentó con Madonna y todo en Medellín, en su tierra natal, y demostró también que es profeta en su tierra. Espectacular, espectacular Maluma. Y también encontramos unas palabras de J Balvin destacando justamente el crecimiento de Maluma. Si de pronto pensaban que había una rivalidad entre Maluma y J Balvin, no es así. Ha escrito en las redes sociales J Balvin que pasó Maluma de ser un invitado a la Macarena, a uno de sus conciertos, a llenar esa plaza. Bueno, la verdad es que felicitaciones también a Maluma y por supuesto a J Balvin. Son parceros, como se diría en el lenguaje popular de Medellín. ¿Dónde estás? Dime a ver que yo voy. Se acabó lo que esa noche nos dimos, ay, lo que esa noche nos dimos. Date lo que sé que quieres saber. ¿Dónde estoy? Dime, May, que la que hay. Esa night te queda nice, wow. De tu clase ya pocas hay. Ninguna cabe en tu size. Saca un rato que estás sola, ya me dieron el dato. Dame el piño, te caigo de inmediato. Ellos intentan y yo ni trato. Baby, estoy a otra liga, pero tú estás por encima. Hey, vamos a hacerlo. Aprovecha el clima. Tú estás bien diva y ese cuerpo que motiva, baby. Vamos a hacerlo. Que está rico el clima. ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído. No es personal, pa' novio no has nacido. Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído. ¿Y ahora qué más, pues? Me he ido, ya es suficiente lo que tú has comido. Aunque no parezca, esto me ha dolido. Y de lo pasado yo no me olvido. Regálame otra noche, quiero verte. Hay que aclarar par de cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy. Regalando otra noche, quiero verte. Y hay que aclarar par de cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy. Primero, me están empalagando y eso que no es golosina. ¿Cómo que no soy vitrina. Precisamente la nota sobre lo que fue el espectacular concierto de Maluma y Madonna en Medellín la trae Nicky Cuervo en las noticias del entretenimiento. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Maluma regresa triunfal a Medallo de la mano de una exultante Madonna. El cantante Maluma regresó a su natal Medellín en un concierto histórico con su reggaetón, que sirvió de hilo conductor para reconstruir sus 10 años de carrera y concluir su inolvidable show con Madonna. Su encuentro con los 54.000 espectadores que colmaron el estadio Atanasio Girardot fue estremecedor y apenas pudo cantar la entrada de su éxito Hawái antes de caer de rodillas conmovido hasta las lágrimas por cumplir el sueño de cantar en su ciudad natal convertido en una estrella mundial. Y en el Café Mañanero, escuchemos a Maluma y Madonna en su concierto en Medellín. I took a sip and had a dream. And I woke up in Medellín. El Medallo, parce. The sun was colors in my skin. Dime. Another week will now begin. No hay que hablarnos mucho para entrar en rollo. Si quieres ser mi reina, pues yo te corono. Y pa' que te sientes allá tengo un trono. Te gusta cabalgar, ese está claro. Si sientes que voy rápido, le bajo. Discúlpame, yo sé que eres Madonna, pero te voy a demostrar cómo este perro te enamora. ¿Qué? Si te llevo por un lugar lejano, ven conmigo, I'll be so close. Te enamora, mami. Ven conmigo, let's take a trip. Dame eso que te estás tomando, hey. Ven conmigo, I'll be so good at all of you. Ay, ay. Sipping my pain just like champagne. Found myself dancing in the rain with you. I felt so naked and alive. Once I didn't have to hide myself. Dice, ven conmigo, let's take a trip. Si te llevo por lugar lejano, hey. Ven conmigo, I'll be so good for you. Te enamora, mami. Ven conmigo, let's take a trip. Dame eso que te estás tomando. Ven conmigo, I'll be so good. Yes, go, go. Si te enamoro. Espectacular, definitivamente. Maluma en Medellín con Madonna a bordo. Sensacional. Gran noche. Son imágenes que le están dando la vuelta al mundo y que convierten una vez más a Medellín el epicentro de este fenómeno mundial, la música urbana. Si en un momento dado Medellín fue noticia por Pablo Escobar o el narcotráfico, ahora es noticia por todo lo que está dando la música urbana, o mejor dicho, todo lo que están dando sus artistas. Momentos emocionantes. Thank you.

por el maestro Cuto Soto, que prácticamente va dentro de parte de los arreglos. Uno de los, ¿se concretó al final? Sí, sí, sí. Entonces, hace poco lo canté a capela con una gente de Nueva York y me decían, Tito, ¿para cuándo? Es que estamos esperando esa canción. Entonces yo le dije, esa es la canción que me va a sacar de pobre. Esa es la que me va a llevar al Grammy Latino. Se ríe, pero la verdad es una canción muy hermosa que dice, ¿y ahora qué vas a decir? ¿Y ahora qué vas a pedirme? Si un día te despreciaste mi cariño y mi corazón rompiste, ahora vienes diciendo que sientes que sin mí no es igual y te mientes, sin saber que a ti no te quiero, ya no eres parte de mí y ahora lloras por mí. ¿Qué más tú quieres de mí? Si de mi lado un día tú te alejaste y mi corazón solito dejaste, sin saber que la historia algún día cambiaría a favor de mí. Y ahora tú lloras por mí. ¿Qué más tú quieres de mí? ¿Cómo pretendes que olvide ese engaño y perdone todo ese daño que me hizo recapacitar para olvidarme de ti? Para olvidarme de ti. Vaya. Autoría de ese servidor ya está registrada. Bueno, quiero agradecer a Draun, aquí el manager, el promotor de Tito Ángel aquí en España y a nivel internacional también. Sí, sí, a nivel. Sí, sí, bueno, está por aquí. Está habilito el micrófono. Sí. Muy, muy agradecido por estar acá. La verdad que sí. Sí, productor, co-manager del maestro Tito Ángel, JC Producer, que es mi marca como tal. Y trabajamos con Europa Latin Music, que es una compañía que hemos creado ya de 5 años. Comenzamos la idea del maestro Tito también trabajando desde hace 5 años, él acá desde España, desde Europa. Comencé a trabajarla yo desde Cali, Colombia. Represento a mi ciudad Cali a nivel mundial, donde podemos estar. Y sí, sí, la verdad sí, trabajando muchísimo, creando las plataformas del maestro. No me refiero a plataformas o las estrategias de la industria musical, de poder entrar cada vez más estratégicamente, cómo se tiene que entrar, cómo podemos llegar al público. Y bueno, gracias a Dios tenemos una tendencia global interesante. Ahorita próximamente estoy arrancando el tour Porque Te Estoy Amando, Tito Ángel y Lebrón en Chile. Estaremos desde el 14 de mayo en Chile hasta el 4 de junio. Y ahí ya vendríamos, tenemos fecha en Suiza. Arrancamos un pequeño tour. Forum de Barcelona, el festival colombiano. Vamos a hacer un festival colombiano en Barcelona con el maestro Gustavo Rodríguez. Vamos a generar algo que son íconos de salsa. Representación al mundo con mucho Santana, un equipo de trabajo pues tremendo. Y de ahí seguiríamos México. Estaríamos agosto trabajando fuertemente acá. Septiembre, octubre, México. Y después llegaríamos a Perú. Entonces, gracias a Dios, tenemos ya casi todo el año pues con mucho trabajo. Finalmente, próximamente Feria de Cali. Feria de Cali están también. Están pidiendo desde la feria de hace un año, ¿no? Sí, sí. A mí me llama la atención que incluyes o que trabajas en mercados que son un poco complicados para la salsa. Hablamos de España y México, con gustos muy diferentes. Sí. Acá en Europa, sobre todo cuando hablamos del público europeo, tenemos que hablar de que es salsa fuerte, ¿no? Y la salsa que entra a México es una salsa romántica generalmente. Y veo que te le mides a estas plazas tan distintas. Y bueno, de por medio evidentemente está el público fuerte, el público colombiano, que donde quiera que está, sigue siendo pues el mismo salsero, el mismo público pues marcado por esa referencia que es Cali. Tito, muchos éxitos con esta nueva producción discográfica. Muchas gracias por la visita al Café Mañanero. Y ya sabes, aquí te vamos a estar esperando cuando lances esta nueva canción y todas las que tenga. ¿Va a ser un álbum o va a ser un sencillo? Estamos por el primero, ese es el segundo sencillo del álbum, segundo y tercero porque vienen dos, y luego estamos próximos para terminar el álbum, para que el 2023 sea el álbum total, Dios mediante. Nos hemos tardado un poco en el álbum porque cuando la industria cambió, porque de unos años, hace poco nomás cambió, me di cuenta por medio de Ray Ruiz, de otros artistas con los cuales tengo conversación, de que ya no se promociona el álbum entero, sino que se promociona de un track, como track por track, como dicen en Estados Unidos, one one,

haces el boom. Yo te quiero de primero, a mí primero. Pose, pose, todas las posiciones. Domino cuando estoy contigo como se supone. Siempre cuando sea la primera en tu lista de opciones. Para complacerte nunca te voy a poner condiciones. Honey boo, soy tu dulce como Bubalú. Adueñate de mí a la mala, hice la actitud. Si mezclas la pasión con el alcohol se alarga el mood. Y yo no quiero que acabe eso, dime qué opinas tú, bebé. Todos te quieren probar, pero aunque no hay pa' los demás. Mami, tú eres el menú especial. De esta vaina no vamos a escapar. Y nos ponemos locos como te gusta a ti. Con una bomba de mono fugamos de aquí. Quizá arramo vuelo, que tú hablas en celo. Yo soy el primero. Honey boo, siempre sobresalgo en la multitud. Y cuando yo paso, yo soy el boom. Tú me quieres de primero, a mí primero. Honey boo, nadie tiene más sex appeal que tú. Y por donde pases, eres el boom. Yo te quiero de primero, a mí primero. Lista para el flash, el superstar. Con cara de santa que te suele engañar. Respira adelante, soy yo, quiero probar. Baby, tú estás rica, hoy te pongo pa'. La música es protagonista en el Café Mañanero. Nicky Cuervo nos trae otra entrega de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. La Mari de Chambao celebra 20 años jugando con la música en su gira 20. Con los pies en la tierra, disfrutando el momento presente y muy agradecida a su público, así celebra 20 años en la música la Mari de Chambao, que anuncia con motivo de este aniversario la gira musical 20, en la que vuelve a los escenarios. Sigo jugando con la música, sigo aprendiendo, dice en una entrevista. 20 años son una pasada, tenía que celebrarlo con el público, aunque reconozco que me lo dijeron, porque vivo el día a día más que estar pendiente de fechas. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Chambao, celebrando los 20 años de Mari en la música. Esa pregunta que te hace sin responder, dentro de ti está la respuesta para saber. Tú eres el que decide el camino, coge muchas cosas buenas y malas, elige bien. Que tu futuro se forma a base de decisiones y queremos alegrarte con estas canciones. Concretamente su nombre es, el nombre es María del Mar Rodríguez. Tiene 47 años, nació en Málaga. La Mari de Chambao, así se le conoce en el mundo de la música. Aparece en la contraportada del periódico El País en la edición de este domingo. Me he casado conmigo misma. Bueno, pues recoge la frase que titula la entrevista. Tengo entendido que a esa entrevista es a la que se refiere Nicky Cuervo. Escuchen a esta hora el Café Mañanero y estamos a nombre de Brasas y Calderos, el restaurante. Hoy un merecido descanso, pero mañana estarán de nuevo con todo el sabor. Brasas y Calderos en la avenida Alfabuir número 7. Llevamos una mañana bastante agradable. Todo esto presidido un domingo con doble celebración. Por un lado, el Día de las Madres. Y por otra parte, hemos tenido el Día del Trabajador. Y tenemos muchas reacciones en ese sentido. John Valencia. Pues efectivamente, mi estimado Jorge, seguimos en estos contactos relacionados con el Día del Trabajador, porque hablábamos hace poco con la encargada de Migraciones y de Comisiones Obreras, quien nos explicaba las actividades que están desarrollando en pro de la comunidad migrante para que se afilien tanto al sindicato y también de las reivindicaciones que se estaban desarrollando. Y justamente el día anterior, el Día del Trabajador, algunas de las asociaciones de inmigrantes suelen participar en las manifestaciones. Una de ellas es la Asociación Rumiñahui, que recordemos tiene varias delegaciones. Tiene delegación en Madrid, delegación en Murcia, en Valencia, y justamente están trabajando para tener más delegaciones en otras partes del país. Ellos participaron ayer en esas manifestaciones por el Día del Trabajador. Hablamos ahora con su presidente, Vladimir Paspuel, a quien le damos la bienvenida a este Café Mañanero. Vladimir, muy buenos días. Buenos días, estimado Milton. Un saludo grande, fraterno, pues, y a todos los amigos oyentes de la radio. Saludos desde la Asociación Rumiñahui. ¿Cómo fue su participación, la participación de Rumiñahui, el Día del Trabajador ayer? Bueno, nosotros Rumiñahui, desde que se funda, venimos participando todos los primeros de mayo, sobre todo para reivindicar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras migrantes, ¿no? Unos derechos fundamentales, puesto que, por ejemplo, un derecho fundamental es a que tengamos un salario justo como lo tienen los españoles y españolas. Es decir, los migrantes percibimos hasta un 37% menos el salario que los autóctonos. Esa es una de las grandes reivindicaciones. Y te comento que en los compañeros migrantes de Asia, ya que estamos en una red también global, puesto que hoy en mayo se reúnen Naciones Unidas para evaluar el Pacto Mundial de las Migraciones, a esto se le ha dado en llamar, y que vamos a seguirlo difundiendo, el robo de salarios. Pues al inicio pues no lo veíamos, pero luego te das cuenta que te están robando tu salario que te corresponde como trabajador y como trabajadora. Luego también reivindicamos el trabajo de las mujeres del servicio doméstico, de las mujeres, hombres y mujeres que están en el campo, también a un horario correcto, un salario justo, y por supuesto también a tener todas las prestaciones sociales. Y también reivindicamos los derechos de los trabajadores irregulares por una situación de no tener papeles, a pesar de que hoy mismo hay una enorme demanda de mano de obra, pero los salarios no son los correctos, pues. Entonces, obviamente, todos los en la hostelería, en el transporte, en el campo, la patronal dice es que nos falta mano de obra. Entonces, para lo cual, pues, creo que también hay que subir los salarios para que también la gente, pues, diga, oye, para tan bajo salario, a veces, pues, la gente prefiere no trabajar, no porque no quiera, sino para no ser explotado tan bajamente. Don Vladimir, ¿y de qué depende cambiar esta realidad? ¿Quiénes pueden decidir en este caso? ¿Los empresarios, el gobierno o los mismos trabajadores también? Sí, es una cuestión compartida. Creo que es una responsabilidad compartida, en donde gran responsabilidad lo tiene el gobierno. Allí lo que se denomina el tripartito, el gobierno, la patronal y los sindicatos, tienen una enorme responsabilidad, porque ellos tienen sus espacios de negociación, de hablar, y en donde muchas veces la realidad del trabajador migrante pasa de ellos, pasa de ser un tema importante a tratar, porque muchas veces es verdad que los sindicatos nos invitan a sindicalizarnos, pero también nosotros queremos que ellos hagan una campaña fuerte, fuerte, fuerte entre sus militantes para que la discriminación al interior no se dé. Ellos reivindican sus trabajadores, pero a los trabajadores migrantes no los sienten como parte de estar sindicalizado y de tener iguales derechos, ¿no? ¿Por qué lo dice, don Vladimir? ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros, por ejemplo, cuando vamos a reuniones, pues ellos muchas de las veces en algunos sindicatos o en algunos grupos, pues vemos que a veces son reaccionarios frente a la presencia importante de migrantes, y ahí es cuando actualmente ya empezamos a ver delegados sindicales de la población migrante, en donde vamos a reivindicar nuestros derechos. Yo creo que aquí hay que ir trabajando la sensibilización en donde nos veamos todos y todas como clase trabajadora. Una como cosa, clase trabajadora. ¿Usted observa esa situación en una agremiación, es decir, en una organización sindical o en varias? Yo creo que son estos suponte, hay una delegación sindical en X empresa, y ahí es lo que falta ver, esa unidad entre los autóctones y las personas que hemos venido de otros territorios, en donde en ocasiones, no siempre, en ocasiones se ve esta separación, esta disyuntiva. Y ahí es cuando reivindicamos desde Rumiñahui que nos veamos todos y todas como clase trabajadora. Y al mirarnos como tal, vamos a reivindicar los mismos derechos. Nos gustaría que la población migrante, digamos la población española, reivindique también nuestros derechos como trabajadores, a que percibamos igual salario, tengamos iguales igual trato. Es que muchas veces a los migrantes se nos trata, oye, horas extras, o inclusive no se nos paga las horas extras bien. Es decir, allí es cuando hay que reivindicar, es decir, oye, vamos a trabajar el horario que corresponde sin que la patrona se aproveche de mi vulnerabilidad, porque muchas veces nos ven, estos son de afuera, por lo tanto estos tienen pocos derechos. Entonces yo creo que hay que trabajar esa sensibilidad para que nos miren de igual a igual. Y esa es una de las reivindicaciones importantes. Imagínate, por ejemplo, una mujer del servicio doméstico. Sería interesante que fuese una mujer autóctona de estas que van a oficina, que al menos hiciese un día de servicio doméstico de interna. A ver qué le parece. Trabajar en esas condiciones de semi-esclavitud. Para hacer un poco la comparativa. Muy preocupante lo que usted está denunciando en el día de hoy. Las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores generalmente para esta fecha, reivindicando quizás prebendas, reivindicando derechos, y en este caso también el mensaje va para ellas, porque según lo que nos está diciendo don Vladimir Pascual de la Asociación Rumiñahui, pues se sienten discriminados por parte de estas organizaciones por la mera condición de ser personas migrantes. A estas alturas, nos parece sin duda alguna aquí el titular que nos dejan estas reivindicaciones de este 1 de mayo 2022. En ese aspecto yo le consultaría a Vladimir, con estos señalamientos que usted hace, habría que ver como el vaso medio lleno o medio vacío, en el sentido de que se necesitaría una mayor incidencia, quizás mayor participación de las comunidades, de los trabajadores migrantes al interior de estos sindicatos para lograr quizás tener un mayor reconocimiento, o se necesitaría quizás que hubiesen unas campañas de sensibilización más agresivas. Yo creo que hay una cuestión importante que usted apunta, es que nos falta a los migrantes también mayor presencia, mayor implicación, porque también hay que decirlo, pasamos los migrantes de reivindicar nuestros derechos, no nos importa, es decir, ahí nos falta mucho, mucho trabajo de concienciación y de sentirnos trabajadores y trabajadoras y asistir a las reuniones y sindicalizarte y pagar tu cuota como al sindicato, para que el sindicato se vea fortalecido y pueda luchar también por ti. Yo creo que esa presencia tiene que estar allí. Vladimir, y estando allí, se puede visibilizar. Vladimir, ¿por qué hay pocos o existe tan poca presencia de trabajadores migrantes en los sindicatos? ¿Esto es una cuestión cultural o hace parte de la precariedad, o dicho de otra forma también, de la pobreza que puedan sufrir los inmigrantes, que no les alcanza para pagar una cuota a los sindicatos? Yo creo que viene de las dos situaciones, ¿no? Por ejemplo, venimos de países de África o de América Latina en donde los sindicatos han estado mal vistos, en donde el sindicalismo pues no es un sindicalismo reivindicativo. Aquí el sindicalismo en Europa pues está con muchos años por delante respecto al sindicalismo de África o de América Latina. Yo creo que hay que entender que aquí en Europa el sindicalismo está mucho más avanzado, es más reivindicativo en sus derechos, pero con sus trabajadores, y creo que allí esa es una parte. Y la otra, yo creo que las cuotas sindicales no son tan altas,

Fundación Valencia. A la venta, Eurotour Despecho 2022. Luis Alberto Posada, El Charrito Negro y Andreina, con todos sus éxitos. Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7, sábado 14 de mayo. A la venta en Interticket y punto de venta habituales. Info 653-080052. Presenta K-Music. Colabora Chiqui Eventos. Restaurante Bombay Aroma, los sabores de la India en Valencia, para comer o cenar, más de 100 platos a la carta, además menú diario. Celebra con nosotros tus fechas especiales, descubre los nuevos sabores de la primavera y el significado de compartir mesa y ambiente con el encanto de una cultura milenaria. Bombay Aroma, visítanos y comprueba por qué tenemos las mejores reseñas en redes sociales. Avenida del Cid 25, de martes a domingo. Más información y reservas en Bombay aroma.es. Escucha Latinos 107.9. Está buena. Toda la información deportiva en Latino Deportes. A la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la Avenida Alfabuir número 7. Es el sitio donde vamos a encontrar todos los platos mediterráneos. Pero también es el lugar donde podemos hacer celebraciones de bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar. Brasas y Calderos. Bien, entramos en materia. Empezamos con la Liga Española de Fútbol, que ya tiene campeón. El Real Madrid, y es la 35ª. ¡Qué bien! Carlo Ancelotti se emocionó, y no es para menos. El Real Madrid es un equipo que está llamado a ser campeón, pero ese compromiso, ese objetivo, no siempre se cumple, y cuando no lo logra un técnico, lo consideran un fracaso. El Real Madrid, que ahora piensa en la Champions, sí, donde tendrá que remontar. Y bueno, de esto va precisamente la actualidad deportiva. Ahora se tendrá que centrar simplemente en remontar en Champions, el Real Madrid. Evidentemente, el hecho de haber logrado la Liga supone un empujón anímico. Vamos a ver si eso se materializa en el campo. Luego estaremos hablando también de la Vuelta a Asturias, donde tenemos campeón colombiano. Ha presentado sus credenciales, una de las promesas del ciclismo, no solamente de Colombia, sino a nivel internacional. No en vano ha llegado a uno de los equipos grandes, no solo de Europa, sino del mundo, como es el Movistar. Y también vamos a repasar, evidentemente, lo que ha pasado en el Tour de Romandía. También tenemos tenis, ¿verdad? Sí, tenis. Bueno, lo tenemos todo definitivamente aquí en Latino Deportes. Empezamos, Adolfo Jiménez del Río, y lo hacemos entonces con la Liga Española de Fútbol. Que sí, efectivamente, tenemos al Real Madrid campeón, pero también tenemos la reaparición de Radamel Falcao con el Rayo Vallecano, anotando el Tigre en su ley, el Tigre. Y por otra parte, no podemos perder de vista ese gran duelo que se vivió en el Estadio Mestalla entre el Valencia y el Levante. Adolfo, empezamos con el resumen de la Liga. ¡Campeones, campeones! Fue lo que se escuchó este fin de semana en la jornada 34 de la Liga Española. Y es que el Real Madrid se ha coronado campeón de la Liga Española por 35ª vez, demostrando la calidad que tiene en este momento y con tremenda goleada sobre el Real Club Deportivo Español, 4-0, y con goles de Rodrigo Góez en el minuto 33 y 43, de Marco Asensio en el minuto 55 y de Karim Benzema en el minuto 81. Tremendo resultado que demuestra la cota goleadora del campeón. Un campeón que ya se prepara para el partido del miércoles frente nada menos que al Manchester City en la vuelta de la Champions. Y todo esto lo veremos el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu a las 9 de la noche. Pero la Liga Española también tuvo otros interesantes encuentros, como aquí en el Mestalla, donde el Valencia Club de Fútbol no pudo con el empate ante el Levante en el Derbi valenciano. Un empate que quizá le favorece más al Valencia que al mismísimo Levante. Y es que las caras que vimos de el equipo Levante no eran las mejores al término del partido. Y eso que el empate posiblemente le daba un punto para mejorar su situación en el descenso. Los goles por parte del Valencia, Hugo Duro en el minuto 27 y por parte del Levante, Óscar Duarte en el minuto 85. Pero otro partidazo esperado también era el del Athletic de Bilbao, que recibía al Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que viene de más a menos y que cayó 2-0 con goles de Mario Hermoso en el minuto 8 y de Iñaki Williams en el minuto 56 por parte del Athletic de Bilbao. ¿Qué le está pasando al Atlético de Madrid? ¿Se desgonzará de la zona de Champions? Veremos en los próximos encuentros. Otro partido interesante, el del Fútbol Club Barcelona, que venció al Mallorca 2-1. Un Fútbol Club Barcelona que salió con todo. Y en el minuto 25, Memphis Depay se hizo un señor golazo. Posteriormente fue Sergio Busquets el que en el minuto 54 hizo el gol que le daba una diferencia de 2-0. Pero el Mallorca no se limitó a aguantar y tomó la delantera. Y quizá con la salida urgente de Piqué, la defensa perdió la supremacía que tenía y pudo el Mallorca en el minuto 79 con gol de Arenas poner el resultado 2-1. Un resultado que quizá favorece totalmente al Fútbol Club Barcelona para sostenerse en la segunda posición y en la posición Champions tan deseada. Otro partidazo interesante, el del Rayo Vallecano, que en su casa recibía a la durísima Real Sociedad. Una Real Sociedad que comenzó con... Bueno, pues sí, recibía a la Real Sociedad y tenemos justamente reacciones de lo que fue ese interesante compromiso, porque volvió el Tigre Falcao. A ver si recuperamos el sonido con Adolfo Jiménez del Río. Con todo, y que con gol de Alexander Sorloz en el minuto 33... se ponía adelante, pero en el minuto 77 entró el Tigre, Radamel Falcao, y no necesitó sino 57 segundos para convertir el gol del empate 1-1. Y es que la cuota goleadora que tiene Radamel Falcao es impresionante. Con los pocos partidos que lleva jugando en el Rayo Vallecano, es su goleador espectacular. Pero tenemos alguna dificultad, perdemos el sonido con frecuencia con Adolfo Jiménez del Río. A ver, Adolfo. La forma en que se ubica para conseguir los goles suficientes para tener al Rayo Vallecano prácticamente, virtualmente, por fuera del descenso. Otro resultado, el que llevó al Sevilla a empatar con el Cádiz. 1-1, un Sevilla que perdió la segunda posición en la tabla de clasificación y tiene que contentarse con la tercera posición. Otro resultado, el del Alavés sobre el Villarreal, 2-1, un Villarreal que quizá está guardando todas las fuerzas para precisamente mañana martes, donde se verá las caras nada menos que contra el Liverpool del colombiano Luis Díaz, que nuevamente volvió a ser figura este fin de semana. Impresionante la forma como está haciendo su juego y que le está dando victorias a su equipo, el Liverpool. Y el otro partido que se tuvo también en la Liga Española fue el del Granada, que empató con el Celta de Vigo 1-1 y quizá le da algún respiro para estar pensando en quedar por fuera del descenso. Y el partido que cierra esta jornada lo tendremos hoy lunes a las 9 de la noche entre el Getafe y el Betis. Bueno, así están las cosas en lo que tiene que ver con la Liga Española de Fútbol. Por abajo, pues, la pelea, ¿no? El Levante haciendo hasta lo imposible por no descender. Y esa va a ser la lucha. Decía el comandante Morales que se van a aferrar a lo que hay, ¿no? A esos cuatro partidos que quedan. 12 puntos, de los cuales ellos necesitan 6 para sí. poderse salvar. 12 bueno, puntos en juego. Sí. Y que los demás se fallen, ¿eh? Ahí se está esperando, pues, que la suerte, si es que, para los que creen en la suerte, ¿no? Que es decir, que los demás equipos fallen. Pero vimos que, por ejemplo, el Alavés, esta vez ante el Villarreal, yo esperaba por lo menos que el Villarreal le ganara al Alavés. Y no fue así. Sí. Bueno, también entendemos que el Villarreal está seguramente con la cabeza más pendiente de este partido que tienen de vuelta con claro, el Liverpool. Claro, por supuesto. Y seguramente estarán centrando sus esfuerzos allí. No tienen quizás la suerte del Real Madrid de haber definido ya su situación en Liga y ahora sí centrarse específicamente. Bueno, ahora sí, matizando, de haber definido la situación en Liga, pero ya sabes que esto trae su cola, decir la suerte. No. El Real Madrid de forma anticipada se coronó campeón y hay que felicitarlo. El técnico Ancelotti veíamos que estaba muy emocionado, ¿no? Sí. Hombre, ser campeón. El que gana es el que goza, dicen en mi tierra. Y yo creo que los momentos de alegría hay que expresarlos, hay que vivirlos. Estoy completamente de acuerdo. Y bueno, la verdad es que nadie, no sé, me dio la sensación de que este Real Madrid, por lo menos para la Liga, es un equipo sólido. Vamos a escuchar a Marcelo, protagonista sin duda alguna de este. No ha tenido quizás el protagonismo de pronto de otras ligas, ¿no? Marcelo, porque está entre lesión que ha aparecido, pero es una de las grandes referencias. Yo no sé cuántas temporadas ya completa Marcelo en la Liga, en el Real Madrid, aquí en la Liga. Bueno, yo creo que ya lleva sus 7 temporadas por ahí, si no son más. Creo que más. Más, que ¿verdad? Más. Sí, bien, sería bueno verificar el dato, pero es uno de los veteranos. ¿Ya? Marcelo. Así teníamos por aquí las declaraciones del jugador. El jugador brasileño. Creo que juntando todos los factores, yo creo que hemos conseguido ganarla antes. Sí, celebrarlo con la afición lo mejor que hay. Infelizmente antes no hemos podido, pero hoy sí, la fiesta es de ellos. Bueno, esto es la mayor alegría que un jugador puede tener, celebrar con su afición en un partido en casa, después de tantos años en el mejor club del mundo, la verdad que solo hay alegría. Bueno, hoy es día de celebrar, pero sabemos que tenemos un partido importante, pero yo creo que no pasa nada si celebramos bien hoy y seguimos motivados para el próximo partido. ¿Cuántas temporadas lleva Marcelo en el Real Madrid? 15 temporadas en 15. Activo el club, me parece bastante. ¿En serio? Sí, porque es que recordemos que Marcelo llegó bastante joven, tiene sí. 33 años, llegó Ajá. bastante joven al club, reemplazando a una referencia como Roberto Carlos. Sí, y realmente nos sorprendemos porque son 15 temporadas. No es temporadas. Fácil en el Real Madrid. Pero bueno, vemos que hay jugadores que logran estar en este equipo tan exigente y es admirable. Es el caso de Karim Benzema también, que sí. Este sí que ha tenido una temporada espectacular. Ha sido la referencia del Real Madrid en todas las posiciones. Exactamente, sí. Y parece que no cumplirá años porque en la medida que más años cumple en el club y sobre todo tras la partida de Cristiano Ronaldo se ha convertido, ha elevado su listón y se ha convertido en un verdadero referente cuando anteriormente se le calificaba como que le faltaba esa chispa, esa sangre de un depredador en el área, lo cual ha callado a todos tras la partida de Cristiano Ronaldo, convirtiéndose sí. en un verdadero killer. Así es. Bueno, pues felicitaciones al Real Madrid porque ha logrado su 35ª corona. Se dice pronto, John, pero esto solamente lo logran los equipos grandes, con referencia, y lo digo con todo el respeto. Bien, seguimos con más información deportiva. Tenemos también noticias en lo que tiene que ver con el ciclismo. Y vamos a Adolfo Jiménez del Río, si le parece entonces, con lo que ha pasado en la Vuelta a Asturias. Buena actuación a propósito de Osa. No sé cómo lo viste, mi estimado John Valencia, tú que estás atento al ciclismo, ¿cómo lo ves? Porque de pronto esa figura que está llamado a ser líder, pero como no un líder de primera fila, sino segundo, tercero, es decir, apenas como alternativa. Así es, Osa, recordemos que proviene, ha sido comprado, adquirido por el equipo Movistar, viene de un gran equipo como es el Ineos. Osa ya ha ganado alguna de estas carreras, de estas vueltas que tienen ese calificativo de secundaria. Recordemos que Osa ya ha ganado, por ejemplo, País Vasco. El Movistar lo ha comprado y este año gana su primer título con el equipo Movistar, después de quizás algunas participaciones más o menos destacadas. Esto quizás es una muy buena carta de presentación para el Movistar, por, entre otras cosas, por esa razón también. Osa, tenemos entendido, salió del Ineos, en donde tenía básicamente una función de gregario. En el Movistar empieza a destacar. Sí, la nota completa la tiene Adolfo Jiménez del Río, que bueno, también ha estado pendiente esta semana entre la alegría del Real Madrid y el ciclismo. Asturias fue para el colombiano Nairo Quintana. Este año otro colombiano tenía las intenciones de repetir la acción y se trata del corredor, del ciclista del Movistar, Iván Ramiro Sosa, que recordemos que el sábado y de manera contundente y en la etapa reina no solamente la ganó, sino que cogió el liderato, un liderato que mantuvo hasta el día de ayer, última etapa, y demostrando que tenía las intenciones de llevarse la Vuelta a Asturias, coronándose campeón de ella y poniéndose ya a disposición para estar en las grandes, precisamente en el Giro de Italia. La clasificación general quedó de la siguiente manera: primero, Iván Ramiro Sosa de Colombia; segundo, Lorenzo Fortunato de Italia; y tercero, cerrando el podium, Nicolás Hedet de Francia. Quisiera saber, John, si este triunfo de la Vuelta a Asturias, cosa que ya la ha hecho, ¿no?, le abre alguna posibilidad para estar, yo qué sé, en el Giro de Italia, en el Tour de Francia, en la Vuelta a España. ¿Dónde ves a Osa? A Sosa. Perdón, Sosa. Yo, Iván Ramiro Sosa. Creo que si va al Giro de Italia, puede ser que sorprenda. Porque no en vano, Iván Ramiro Sosa ya, como lo decía anteriormente, ha ganado algunas de este tipo de vueltas que no están consideradas de las grandes, sino que son preparativas. Por ejemplo, en su momento, cuando pertenecía al Ineos, ganó la vuelta al País Vasco. Y recordemos que en esa ocasión en la que ganó la vuelta al País Vasco, estaba participando también Richard Carapaz. Es decir, ya se ha batido con los que están llamados a ser capos de grandes equipos. Y en la montaña le va muy bien. Así que yo creo que en el Giro, que inicia precisamente este 6 de mayo, Iván Ramiro Sosa puede... Hola, no, creo que muy bien, gracias a Dios. Creo que motivado y con ganas pues de llevarnos esta general, que sabemos que va a ser difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, para algunas declaraciones que ofrecía Iván Ramiro Sosa momentos antes de tomar la partida, en lo que fue la... última etapa. Finalmente no se quedó con el título, pero ahí queda él como... Pues, perdón, se quedó con el título. Y yo creo que esto le va a permitir por lo menos recuperar algo de confianza en el Movistar, porque en las participaciones que ha tenido hasta el momento, en las clásicas y en carreras de una semana, han sido bastante discretas. Así es. Pero la experiencia que ya que viene arrastrando y sobre todo las buenas sensaciones da esa confianza que señalabas después de ganar de ganar una vuelta como esta, la de Asturias, vuelta que ya, recordemos, ha ganado Nairo Quintana también, que también han ganado otros grandes corredores que se preparan para las grandes. A ver, Adolfo Jiménez del Río también ha estado pendiente del Tour de Romandía. En el día de ayer terminó el Tour de Romandía con la victoria del ciclista ruso Alexander Vlasov, no solamente en la etapa, sino también adjudicándose esta 75 edición de este Tour. Y se impuso en esa quinta y última etapa en una durísima contrarreloj de 15,84 kilómetros y con dos terceras partes en ascenso entre Aiglí y Villars. Eso sí, recordemos que el sábado el mismísimo Alexander Vlasov levantó los brazos en la cuarta etapa pensando que le había ganado, pero no, porque a su lado estaba su compañero, el colombiano Sergio Higuita, que se llevó la cuarta etapa. Las sonrisas de ambos corredores no se hicieron esperar, porque quizá Vlasov celebraba también que su compañero ganaba la etapa. Bueno, bien, bien por Higuita, demostrando que tiene, que está bien para esta temporada. Tengo las esperanzas puestas en Higuita, sí, también Daniel Felipe Martínez está fuerte. Yo creo que hay esperanza. Los colombianos han hecho una buena pretemporada. Claro, además que Higuita es de ese tipo de corredores que por lo menos en los colombianos se ve un poco extraño, y es que sprintan. Y entonces... Ya es hora. Sí. Ya es hora. Bueno, a ver, también tenemos información de Fernando Gaviria. Y es que la alegría del ciclismo colombiano está en crecimiento, porque no solamente Egan Bernal ha sido noticia a nivel mundial en los medios deportivos al estar recuperado y entrenando en Europa, quizá con la intención de participar en una de las grandes, sino que también Sergio Higuita fue protagonista en el Tour de Romandía el sábado pasado, ganándose la etapa reina de esta competición. Y ahora es Fernando Gaviria, ya que en el día de ayer quedó segundo en la tremenda clásica de Sport Frankfurt en Alemania, demostrando que se ha mejorado de los problemas de salud que tenía y que tiene todas las intenciones de ser protagonista también en todas las competiciones en las que pueda estar presente en esta temporada. Bueno, esta semana nos centraremos ya en lo que tiene que ver con el Giro de Italia, porque arranca este día 6. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más a partir de las 8 en punto, como siempre, el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río, John Valencia, Nicky Cuervo, Carlo Angulo y este servidor, Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Y aquí tenemos a Shailin Vanessa, que está atenta y con las redes sociales. Bueno, de esta forma llegamos a la parte final. Recuerden que parte del contenido de este programa lo pueden conseguir en nuestras redes sociales. Que tengan un resto de día muy feliz. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Guaracha abre sus puertas en Valencia para que goce todo el mundo. Lo mejor de los sonidos latinos. La, la, la, la, la. Bad Guaracha. Guaracha, crossover total. Nena, nena, tranquilícese. Calle Explorador Andrés 29, diagonal Plaza Cedro.